una realidad es que quienes nos dedicamos a la formación en la fe en estos tiempos tenemos que remar contracorriente, y lo peor es que tenemos que hacerlo dentro de nuestra propia casa. En las redes sociales esto es el pan de cada día. Y es que en la actualidad cualquier persona que tenga un teléfono, o sea, todo el mundo prácticamente, puede tranquilamente abrir un canal en YouTube, en Facebook, en donde sea, encender su teléfono y comenzar a transmitir. Y pues muchas veces en función únicamente de una buena intención, pero sin conocimientos sólidos, profundos, suficientes para poder dar una evangelización correcta y siempre acorde con lo que la iglesia enseña, siempre acorde con el evangelio, siempre acorde no solo también con lo que la iglesia enseña, sino también con lo que la iglesia dispone, indica, norma, prescribe o prohíbe. Entonces, esto es un gran desafío porque muchas de estas personas, con buena intención algunas y otras no, confunden mucho. Por eso siempre tienes que fijarte a quién escuchas. Algo que yo tengo siempre sumo cuidado en hacer es dejar claro que todo lo que se enseña en la programación de Seminance Media and Faith Formation siempre es fiel al Evangelio, fiel al Magisterio de la Iglesia y fiel al Papa, para que tengan la garantía. Y cuando me he presentado en algunas parroquias, sobre todo fuera de mi arquidiócesis, y me piden una constancia de mi obispo de que estoy en buenos términos con la Iglesia, la pido, y mi obispo no tiene el mayor problema en pedirle a su secretaria que emita esta carta para que se tenga la confianza de que cuando voy a enseñar, lo haré igualmente, siempre con fidelidad al Evangelio, con fidelidad al Magisterio, con fidelidad al Papa. Y por eso es que parte de nuestra programación, como es el Club de los Búhos, como es Pasión por el Evangelio, comienzan siempre con esa leyenda para dejar claro que este es un programa en el que se puede siempre confiar. Pero te digo, no es el caso siempre en todos los programas que ahora cualquiera produce con un teléfono en la mano, pero también es una realidad que esto sucede muchas veces en las escuelas de formación en la fe, en las escuelas de evangelización, en programas de catequesis, de formación presacramental. Sucede también en las escuelas católicas, y es realmente una grave obligación de quien está a cargo de una escuela católica, de quien está a cargo de una escuela de evangelización, de quien está a cargo de una escuela de formación en la fe, de quien está a cargo de un programa de catecismo sacramental. Es una grave obligación garantizar, y no menos, garantizar que todo lo que se enseña en sus programas es acorde con el Evangelio, acorde con el Magisterio de la Iglesia, acorde con las indicaciones de la Iglesia. Eso exige velar porque quienes enseñan en esas escuelas católicas, en esas escuelas de formación en la fe, en esas escuelas de evangelización, en esos programas de catecismo, sean personas coherentes con el Evangelio, coherentes con el Magisterio, fieles y obedientes al Papa y a sus obispos. No siempre sucede. No siempre sucede. Y es entonces que se vuelve una tarea grave de quien está recibiendo esa formación o de quien está enviando a sus hijos o a su familia a recibir esa formación, de velar y exigir que lo que se enseña sea acorde con el Evangelio, acorde con el Magisterio, acorde con el Papa, y que quienes están enseñando a sus hijos o a su familia sean personas que están comprometidas con el Evangelio, con lo que la Iglesia enseña, con lo que la Iglesia indica y con el Papa. Te repito, no siempre sucede. Te voy a dar un ejemplo. De hecho, pon atención además si vives en México, en la Arquidiócesis de México, porque esto que te voy a contar tiene que ver con la Arquidiócesis de México y también tiene que ver con las provincias de Tlanepantla y de Toluca. Y doy este ejemplo además porque sé que gran parte de nuestro auditorio hace el favor de escucharnos desde México. Bueno, resulta que la Arquidiócesis Primada de México comunicó el fin de semana pasado que a partir del 4 de septiembre de este año 2022 cesará la dispensa del precepto dominical. ¿Esto qué significa? Que a partir del 4 de septiembre en México y en Tlanepantla y en Toluca, como ya sucede en muchas otras diócesis del mundo y como tarde o temprano sucederá en todas las demás, vuelve a ser obligatorio ir a misa los domingos. Esto tiene que quedarnos claro. El precepto dominical únicamente se cumple participando en persona en la Santa Misa. Las transmisiones virtuales de la misa no eran un supletorio de la misa, no. Y por eso es que las diócesis, los obispos, tuvieron que dar una dispensa de cumplir con ese precepto dominical. Porque el que no asiste a misa en los domingos y no cumple con ese precepto comete un pecado de omisión y aparte un pecado grave. Y como las misas virtuales no suplen, de hecho, a la misa verdadera, que es la misa en persona, se tuvo que dar la dispensa. Esas misas se transmitieron como un auxilio para acercarnos, aunque sea acercarnos a través de una pantalla a la misa, pero en realidad únicamente se participa en la misa participando en persona. Por esta razón es que ahora, que ya en México, Tlalnepantla, el Toluca, consideran que ya las condiciones de salubridad son las suficientes para garantizar que haya seguridad, entonces cesa esta dispensa, lo que otra vez hace que automáticamente se exija que se cumpla con el precepto dominical asistiendo a misa en persona. Pero esto va acompañado además de una indicación que da la Arquidiócesis Primada de México, donde dice que nuevamente, porque a estas alturas ya, o sea, la mayoría de la gente podría ya ir a misa. La mayoría de la gente ya podría ir a misa, incluso en esas diócesis. Honestamente, a estas alturas ya cualquiera debería estar en misa. No se necesitaría ni siquiera esta indicación de la arquidiócesis, pero bueno. Lo cierto es que ya de un bastante tiempo para acá, mucha gente ya está yendo a misa, pero lo que sí estaba todavía prescrito era que se diera la comunión únicamente en la mano. Ahora, a partir del 4 de septiembre, nuevamente, a elección de quien recibe la comunión, insisto, esto en México, Toluca y Tlalnepantla, en tu diócesis, pregúntale a tu obispo, pregúntale a tu párroco. A mí no me preguntes porque no sé las normas en todo el mundo. Entonces, a partir del 4 de septiembre, se va a poder recibir la comunión a elección de quien recibe, no a elección de quien la da, a elección de quien recibe la comunión, se va a poder recibir la comunión en la mano o en la boca. Para todas las personas que prefieren comulgar con la boca, esto es una gran noticia porque otra vez pueden comulgar con la boca. Sin embargo, el que prefiera seguir comulgando con la mano lo puede hacer. Bueno, hemos hablado ya 70 veces 7 a lo largo de estos 2 años de pandemia. Busca todos los programas porque no te voy a repetir todo, pero hemos abordado este aspecto desde el punto de vista litúrgico, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista escriturístico. Y la realidad es que recibir la comunión en la mano es una práctica legítima, porque es legítima, está autorizada por la Iglesia, así la instituyó Jesús. Y el que diga que no es cierto es porque ni sabe de escritura, ni sabe de liturgia, ni sabe de teología, ni sabe de nada, pero seguramente se topó con alguien en YouTube que le dijo lo contrario. Y tiene que quedar claro que la opinión de un sacerdote, o 2, o 3, o 4, o 5, la opinión individual de un sacerdote, cuando esa opinión va en contra de lo que la Iglesia enseña e indica, prevalece lo que la Iglesia enseña e indica. La autoridad de los obispos está por encima de los sacerdotes y por encima de todos está la autoridad del Santo Padre, del Papa. Entonces, así sea también un obispo por ahí, el que dice que comulgar con la mano es un sacrilegio, esa opinión personal de un obispo no tiene nada que hacer ante lo que la Iglesia Católica dice, indica al respecto, que además en este caso basados en lo que Jesús mismo estableció, instituyó. Eso cuando es un obispo solo. Cuando es una decisión o una opinión de los obispos en colegio episcopal, cambia la cosa. Pero en colegio episcopal, no uno por ahí. Y en todo caso, al que le tienes que hacer caso es al obispo de tu diócesis, no a uno por ahí en YouTube. El que tiene autoridad sobre ti es tu obispo, el ordinario de tu diócesis. Él es el que tiene autoridad sobre tu diócesis. Él es el que tiene autoridad litúrgica sobre tu diócesis. Es al que tienes que obedecer, porque tal vez vivas en otra diócesis donde todavía no se pueda comulgar en la boca y entonces digas, ah, es que en México ya los están dejando, entonces yo también aquí. No, si tu obispo todavía no lo autoriza, todavía no puedes comulgar en la boca. Por eso enfatizo que este ejemplo que estoy dando es para México, Toluca y Tlalnepantla. Entonces, checa con tu obispo, checa con tu párroco qué procede en tu lugar. Bueno, Sucede que se da esta comunicación y en una escuela de formación en la fe, una escuela grande, con alcance a nivel nacional, incluso allá en de las fronteras, una persona con cierto cargo de autoridad incluso, que ya lleva algunos años de estudio y de estar enseñando en cierta escuela, no voy a decir el nombre porque lo que me interesa es el hecho, no tanto la persona ni la escuela, porque esto que estoy diciendo aplica para todos lados. Se entera de esto y entonces le comunica a todas las personas que están a su cargo que gracias a Dios que otra vez se va a poder comulgar en la boca en México para poder dejar de cometer el sacrilegio de comulgar en la mano. Y es entonces cuando uno se pregunta, ¿qué hace en una escuela de formación en la fe una persona que no conoce la fe católica? ¿Qué hace enseñando y qué hace con un cargo de autoridad en una escuela de formación en la fe católica, una persona que no conoce lo que la iglesia enseña, que no conoce lo que la iglesia indica, que desacata lo que la iglesia indica y que además enseña con base en su mera opinión personal, que en este caso discrepa de lo que la iglesia indica y de lo que Jesús mismo estableció además cuando instituyó la Eucaristía? Entonces yo me pregunto y yo cuestiono, y en algún momento por años que también en alguna escuela de formación también ocupé un cargo de autoridad y de supervisión, no permitía yo nunca que ninguno de los maestros, que ninguno de los catequistas se alejara un milímetro de lo que la iglesia enseña, nunca. Y cuando eso sucedía hablaba con él en privado y le preguntaba por qué. Si era por error, pues se corregía y le pedía que en la siguiente clase corrigiera el error y lo fundamentara para que no quedara duda de que se había equivocado. A todos nos puede pasar cometer un error. Pero cuando, hablando con quien enseñaba algo contrario a lo que enseña la iglesia, me daba yo cuenta de que era porque era opinión personal y que se encaprichaba en ese punto de vista, adiós. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la fe de las personas que de buena fe se escriben en una escuela de formación en la fe para crecer en la fe y no para que se lastime, no para que se las engañe, no para que se les enseñe el criterio de un catequista cuando esté disiente del criterio de la Iglesia Católica. Lo mismo en las escuelas católicas, en los colegios católicos. La verdad es que por mucho tiempo para nada fui el papá más popular entre los directores y entre los maestros de las escuelas católicas de mis hijos. Es la verdad, porque estaba yo siempre muy vigilante y al primer milímetro que se distanciara una de las maestras o uno de los maestros de lo que la Iglesia Católica enseña en materia de religión, siendo estas escuelas católicas, al día siguiente estaba hablando con la maestra y con la directora, y por supuesto que eso no les caía nada bien, pero si los directores no hacen su trabajo, o a lo mejor no se enteran porque no saben qué pasa en todos los salones en todo momento, es tarea de los papás hacérselo saber y además cerciorarse que se tomen medidas para que esto no siga sucediendo y para que se corrija lo mal enseñado. Porque además, esto es algo de honestidad personal. Si no estoy de acuerdo con todo lo que enseña Jesús en el Evangelio, si no estoy de acuerdo con todo lo que la iglesia enseña con su magisterio, y si no estoy de acuerdo con todo lo que la iglesia norma con su autoridad, la pregunta es, por ética, ¿qué estás haciendo en una escuela de formación en la fe enseñando? Si no estás de acuerdo, ¿no te parece antiético pararte a enseñar y aparte pararte a enseñar lo que tú piensas y crees cuando va en contra de lo que la iglesia enseña y de lo que Jesús enseña? Es cuestión de ética pura. ¿Qué haces aquí si no estás de acuerdo? Si no estás de acuerdo, entonces no estás en plena comunión con la iglesia. Si no estás en plena comunión con la iglesia, ¿qué haces dando clases en una escuela católica? ¿Qué haces catequizando en una escuela de evangelización? Es cosa de ética. Yo sé que este programa es incómodo y sé que me ganaré la animadversión de muchos. No importa, es algo que tiene que quedar claro. Toda persona que se dedica a formar en la fe tiene por ética que ser consistente con lo que enseña el Evangelio, con lo que enseña la iglesia, con lo que indica la iglesia. Por ética, por honestidad, por decencia. Muchas veces el problema en las escuelas católicas pues es que de por medio viene un sueldo y como necesito el sueldo me meto donde sea. No, Eso es antiético, cuando no hay realmente una comunión personal con lo que enseña el Evangelio, con lo que enseña la Iglesia, con lo que indica la Iglesia, con lo que ordena la Iglesia, con lo que prohíbe la Iglesia. Y honestamente, si no conoces tu fe, ¿cómo te atreves a enseñar? Nadie da lo que no tiene. Entonces, si no conoces tu fe, ¿qué haces enseñando? ¿Y cómo alguien que no conoce su fe comienza a escalar peldaños en una escuela de religión? Eso habla muy mal de los que están todavía más arriba en la jerarquía de una escuela de formación. Es para pensarse. Si tú eres catequista, cuestiona dónde estás parado. En conocimiento y en lealtad y en fidelidad. Si estás a cargo de una escuela de religión, ¿qué tanto estás al pendiente de lo que ahí se enseña? Si tú estás enviando a tus hijos o a tu familia a recibir cierta formación, está al pendiente de que no los timen enseñando lo que no. Y si los timan, toma cartas en el asunto. Y si no te hacen caso en esa escuela católica o de formación, ve con el obispo, que no te tiemble la mano, repórtalo. No se vale que nos timen en materia de formación en la fe, nunca de los nunca. Hablando de México, estoy muy contento porque ahora te comparto nuevamente el anuncio, pero como ya lo he dicho, ya se acerca la fecha de la masterclass, la misa como nunca te la han enseñado, que voy a impartir aquí en una parroquia en Bellevue, en la arquidiócesis de Seattle, y ahora te comparto nuevamente el anuncio con todos los detalles, pero estoy muy emocionado porque hace rato me escribió una persona que yo no tengo el gusto de conocer, y me escribió y me dijo que ya compró sus boletos y va a venir desde México a tomar la clase en persona. En verdad, vale la pena, yo les he dicho eso, si viven aquí, acompáñenos, si quieren viajar, acompáñenos, porque es una gran oportunidad de venir a aprender para después esos conocimientos, llevártelos a tu parroquia y tú compartirlos por allá. Esta es la información. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Si vives en el área de Seattle o quieres viajar para acompañarnos, te invito a mi masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado el próximo sábado 10 de septiembre en la parroquia de Santa Luisa en Bellevue. En esta clase de 5 horas de duración te ayudaré a desaprender lo que te han enseñado mal en materia litúrgica y a aprender lo que sí indica y enseña la Iglesia sobre Sagrada Liturgia con el fin de que puedas participar en la Santa Misa de una forma verdaderamente consciente, activa y fructuosa. El curso es solo para mayores de 14 años. Por la mecánica con que se imparte esta clase, no puede ser transmitida en línea ni tampoco grabada. Para poder adquirir estos conocimientos, tienes que participar de manera presencial. Parroquia de Santa Luisa en Bellevue, en la Arquidiócesis de Seattle, sábado 10 de septiembre. La clase inicia a las 10 en punto. El registro media hora antes. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.